Continuamos con el tema central del programa, que tiene que ver con el 17 de octubre, que tiene que ver con los medios previo a esta fecha, posterior a esta fecha, durante el peronismo. Algo que tiene que ver con esto, algo que le va a gustar a mi amigo Leandro Leu, es algo que aparece en el libro Paren las rotativas, y tiene que ver con la concepción de descamisados. ¿Quién lo inventó? A ver, King Kong, ¿qué vas a decir? Lo dice Paren las rotativas. Ah, pensé que tenías alguna... Un recuadro aparte que dice descamisados. Acerca de la utilización inicial de la palabra descamisado, hay versiones encontradas. Algunos afirman que fue el diario socialista La Vanguardia el que publicó por primera vez tras el acto del 17 de octubre de 1945. Lejos de molestarle, a Perón le pareció pertinente y se la apropió. En su antología del humor político, Farouk sostiene que el término fue incluido el 18 de octubre de 1945 en la sección de comentarios políticos titulada ¿Qué dice la calle? El columnista definió a los asistentes como un grupo de descamisados. Por otro lado, finalmente, otras fuentes atribuyen el padrinazgo del término al diario Crítica, cuyo director Raúl Damonte Taborda, yerno del extinto Natalio Botana, en un mal cálculo político supuso que el coronel Perón no pasaría la prueba el 17 de octubre. Al día siguiente publicó una fotografía en la que se veía a partidarios de Perón en las calles y le agregó con intención peyorativa el calificativo de descamisados. Es decir que hay diferentes versiones en lo que tiene que ver con la invención de la palabra descamisados. Muy buena la nota de color. El dato de color. Sí. Bueno, acá el amigo Leo me hace señas que tenemos algunos audios de una entrevista que le realizó la producción, más precisamente Juan Ignacio Encardona, al historiador Hernán Camarero, quien publicó algunos libros que tienen que ver con el peronismo, ensayos sobre el peronismo. Es un estudioso realmente de lo que fue el peronismo en la Argentina. Es profesor de varias cátedras de historia en la Universidad de Palermo. Así que vamos a escuchar el primer fragmento de Hernán Camarero hablando sobre esto que tiene que ver con los medios, el 17 de octubre y el peronismo. La primera pregunta es básicamente cómo la prensa trataba la figura del coronel Perón, digamos, antes del 17 de octubre. ¿Qué espacio, si era un espacio considerable el que ocupaba o si era bien visto por los diarios de la época? No, la verdad que justamente la característica del coronel Perón fue su irrupción en la vida política y argentina y por tanto la vida periodística de manera bastante abrupta. Era una figura hasta 1943 completamente desconocida. Era un militar de carrera, sin una, digamos, significación particular, no había incursionado en la vida política. Después supimos, por supuesto, que él tuvo algunas actividades que pueden resultar interesantes a efectos de construir una biografía política, ¿no? Por ejemplo, él había participado en 1919 en los eventos de la Semana Trágica, obviamente como parte de la represión militar, y luego en el 30 había ido como embajador o heredero militar de la Embajada Argentina en Roma. Ahí había conocido la experiencia del fascismo, Mussolini, etcétera, pero eso en realidad cobró significación después. Él era un tipo desconocido, o sea que él aparece en la escena del 43 como parte del GOU, porque era el golpe del 4 de junio del 43, y bueno, como parte de esa estructura, él ocupa la Dirección Nacional de Trabajo, que inmediatamente transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión, y a partir de su acción, con su relación con los dirigentes sindicales y la política que él va vehiculizando, ¿no?, de legislación laboral, él empieza a ser, bueno, obviamente cubierto por los medios, ¿no? Empieza a tener una presencia más, cada vez más importante en los medios. Pero eso ocurre recién en el año 43, y yo te diría incluso hacia fines, a partir de fines del 43. Y a partir de ahí se descubre, digamos, hay un descubrimiento múltiple, no solo de los medios, sino además el propio Perón se descubre en una faceta política que hasta el momento él mismo desconocía, ¿no? Vemos que en el año 43, ya Perón es un tipo de 44 años, ¿no? Ya es un tipo muy grande, o sea, para Perón llega tarde la vocación política y la participación. Sí, ¿y cómo fue la reacción de la prensa después de todo el acontecimiento del 17 de octubre? ¿Cómo empezaron a abordar la figura de Perón? En general, bueno, depende. Los diarios, digamos, más tradicionales, más vinculados a una visión liberal conservadora, el trato hacia Perón es malo, ¿no? Es crítico. Es crítico ya antes del 17 de octubre porque lo ven como un coronel obrerista, demasiado apegado, sospechosamente demasiado apegado a los cuadros sindicales. Entonces no les gusta su gestión. Pero tampoco les gusta, ese es el problema de Perón, a los diarios, digamos, de izquierda, los diarios, ¿no?, que estaban más vinculados a los sindicatos, a la clase obrera, me refiero a La Vanguardia, por ejemplo, o el periódico del Partido Comunista, la prensa de izquierda también lo ataca a Perón, porque lo ve como una suerte de encarnación de un fascismo nativo. Entonces, en general, Perón está, digamos, mal posicionado en los medios. Antes del 7 de octubre, por supuesto después del 7 de octubre, ¿no? Perón está mal ubicado en los medios. Solamente hay un par de diarios que tienen una mirada más benévola de él, pero en general los diarios tradicionales, La Nación, La Prensa, La Razón, son críticos, ¿no? Continuamos en La Cocina del Periodismo, escuchamos al historiador Hernán Camarero. Hay una segunda parte que por cuestiones de tiempo no va a entrar, en donde habla lo que sucedió después de que Perón ganara las elecciones de 1946, qué sucedió con los medios después de eso. Eso lo van a poder encontrar en forma completa en nuestro blog. La Cocina del Periodismo, lo podríamos haber dicho... Al unísono, decilo vos. lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y bueno, la semana que viene vamos a tratar sobre la Revolución del Parque de 1890, la Asunción de Irigoyen, a ver... Quedan unos pocos minutos. Algo interesante para agregar tiene que ver con el libro Resistencia e Integración, El Peronismo y la Clase Trabajadora Argentina 1946-1976, de Daniel James. Menciona en un fragmento de su libro, en las primeras páginas, algo muy interesante que tiene que ver con la prensa comunista. No nos olvidemos que todo el surgimiento del peronismo, si hay un sector al cual políticamente lo incomodó o lo sacó un poco de escena, es a todo lo que tiene que ver con el comunismo. No así el socialismo, que gran parte de sectores del socialismo apoyaron al peronismo. Sí, también una pequeña parte del comunismo, pero digamos, al comunismo como movimiento o como ideología o como corriente política, obviamente fue aplacado porque el peronismo acaparó a todas las clases populares. Lo que dice de interesante este libro es que la prensa comunista en ese día, el 17 de octubre, habló despectivamente de los grupos, que se acercaron a la Plaza de Mayo, al denominarlos con aspecto de murga, grupos con aspecto de murga que intervinieron en la manifestación, en un sentido muy peyorativo para la época, ya que no lo manifestaba de esta manera en sentido peyorativo, ya que en esa época no se tomaba en consideración temas que tenían que ver con todo lo que refiere a un movimiento, a una manifestación del tipo que hoy las conocemos más, una típica marcha o una típica manifestación peronista. Sí, hoy sí son una murga y tiene ribetes. Te están saliendo los pelos de King Kong. Bueno, igualmente nos estamos quedando absolutamente sin tiempo. Quedaron muchas cosas para agregar, muchas cosas para opinar. Un último mensaje que tiene que ver con la trivia del día de la fecha, que tiene que es quién debería reemplazar a Alfio Basile. La producción dice que podría dirigir a la selección Patricia Bullrich, que estuvo en todos los partidos. Estuvo bueno. Muy bien, la piba. Nos quedamos sin tiempo, entrevistamos al señor José Govelo, periodista de muchos años de carrera, fue periodista durante la época de Perón y fue uno de los primeros peronistas. ¿Periodista peronista? Periodista peronista, qué feo que suena. Sí. Cacofónico, qué fea palabra que también es. Entrevistamos también al historiador Hernán Camarero, hablando sobre lo que tiene que ver con los medios y el peronismo previo, durante y posterior al 17 de octubre de 1945, del cual hoy se cumplen 63 años. 63 años ya. Mucho tiempo, ¿no? Sí. Leandro Leu. Nicolás Calvo. ¿Algo para agregar antes de irnos? Y hay varias cosas, pero son las 3 de la tarde, Nicolás Pérez nos está apurando. Ustedes no lo escuchan, pero nosotros sí nos están... Saludamos a la producción, saludamos a nuestro amigo, a mi amigo personal, Nicolás Pérez. Esto fue La Cocina del Periodismo, nos reencontramos el viernes que viene. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Palermo 2, 89.1. A vos, ¿te gusta escuchar radio? A nosotros, nos gusta hacer radio. Japón Hoy, conducen Ricardo Jocama y Midori Graham Nakamura. Ricardo Jocama. Japón Hoy. Midori Graham Nakamura. Japón Hoy. Japón Hoy. Miércoles de 17 a 18 horas. Amaya Argentina presenta un...